amor verdadero y tantas frases tan románticas. Tantas veces que buscamos juntos en pequeñas cosas la felicidad. Todo era perfecto, nuestro amor se hacía cada vez más grande. Hasta principio vamos su matrimonio con 6 hijitos lindos. Pero ahora que tu meta no es así, te deseo la mejor de las suertes, pero hoy te digo. Negra, vete, no te quiero más. Vete lejos, no te quiero mirar. Negra, vete, te quiero olvidar. Por favor, ya no me llames más. Negra, vete, no te quiero más. Vete lejos, no te quiero mirar. Negra, vete, te quiero olvidar. Por favor, ya no me llames más. Quiero mirar, negra, vete, te quiero olvidar. Por favor, ya no me llames más. Negra engañera. Negra, vete, no te quiero más. Vete lejos, no te quiero mirar. Negra, vete, te quiero olvidar. Por favor, ya no me llames más.